están también en acceso para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Dicen que la memoria del ser humano es selectiva, que uno recuerda lo que quiere, que elige los momentos claves para tener almacenados en su cerebro y que aparezcan cuando uno los busca como un recuerdo de los tiempos idos. Y entonces, cuando uno se da cuenta que es selectivo, se da cuenta también que pueden tener un buen recuerdo o un mal recuerdo. El 23 de septiembre de 1955 era de tristeza, de angustia y de casi un niño que veía en su casa como una transmisión radial simplemente informaba que se había terminado un gobierno constitucional. Pasaron los años muy duros, muy difíciles, y cuando para la misma fecha, para un 23 de septiembre, pero de un día domingo, en 1973, los niños, los únicos privilegiados del 55, teníamos la primera oportunidad de poner una boleta que dijera Perón, no solamente lo hacíamos con satisfacción, sino que además lo poníamos dos veces. Porque ese día, cuando uno salía a votar, encontraba dos veces el apellido Perón en la misma boleta. Claro, de esto hace nada más que 46 años. Y parece casi un cuento, parece caso una cuestión analítica, pero el que esto dice, un domingo, 23 de septiembre, era uno de los tantos fiscales generales del Frejuli para certificar el triunfo que todos sabían que iba a ocurrir, pero que había que esperar que se produjera. Y para el lunes 24, es decir, un lunes como hoy, pero no 23 de septiembre, sino 24, ¿saben lo que buscábamos? Saber dónde había estado la mayor diferencia de votos. La preocupación de los jóvenes era saber dónde Perón había sacado mayor cantidad de votos. Y entonces empezamos a hurgar para saber cómo se había expresado el pueblo argentino aquel día y dónde estaba la mayor distancia de todo el país. Los porcentajes eran abrumadores, pero había que buscar el lugar donde se sacó mayor diferencia. Y entonces aparecía la provincia de Santiago del Estero con el 78.45% que habían votado por Perón Perón. Aquellas elecciones donde por primera vez los que durante 18 años habíamos estado proscriptos nos podíamos manifestar y podíamos votar por Perón, además la única vez que pudimos votar por él, nos encontramos con rotundos triunfos. En Buenos Aires con el 64.41% de los votantes que votaron por Perón. En la capital federal, que siempre fue difícil, justamente el 50% votó a favor y el 50% en contra. En Catamarca el 70.17%. En el Chaco el 67.2%. En Chubut el 60.49%. En Córdoba el 56.19%, en Corrientes el 58%, en Entre Ríos el 47.83%, en Formosa el 65.79%, en Jujuy 76.07% de los ciudadanos votaron por Perón, en La Pampa 59.74%, en La Rioja 70.34%, en Mendoza 64.83%, en Misiones, los argentinos misioneros, el 65.42 votó por Perón Perón. En Neuquén, el 69.30% de los sufragios fueron para Perón. De la Argentina de 1973. Estamos pasando esa revista. Y seguimos con las provincias. Para Río Negro, el 62.46%. Salta, 72.96%. San Juan, 65.65%, San Luis, 67.50% por Perón, Santa Cruz, 63.63%, Santa Fe, el 60.24%, Santiago del Estero, la máxima diferencia, 78.45%, Tierra del Fuego, 54.97%, Tucumán, 75.82%, sobre un total de los 7.359.252 sufragios que sacó el justicialismo en todo el país. Claro, pero hay que repasar quiénes se presentaron y además hay que saber que fue la elección donde se presentaron menor cantidad de fórmulas de todo el país en toda la historia desde el 47 en que la mujer pudo tener los derechos puesto en la Constitución Nacional y en 1951 votar por primera vez. Y además, que por primera vez en el continente aparecía una mujer en una fórmula presidencial. Pero digamos, las fórmulas como estaban integradas para recordar todo aquello de un tiempo pasado, pero que tiene una tremenda injerencia en lo que va a pasar el 27 de octubre en la Argentina presente. Porque todo se repite, porque todo pasa por instancias muy similares. Miren, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, del Frente Justicialista de Liberación, sacaron, como les decía, 7.359.252 votos, el promedio total del 61.85% en todo el país. Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, 2.905.719, el 24.42%. Recuerden esta cifra, porque la puede repetir Cambiemos en las próximas elecciones. Francisco Manrique, Rafael Martínez Raimonda, la Alianza Popular Federalista, 1.450.998, sacaban el 12.19%. Juan Carlos Coral, José Francisco Páez, del Partido Socialista de los Trabajadores, sacó el 1.54%. Resulta que Coral, cuando se hizo el encuentro de todos los políticos en Nino, no quiso ir a esa reunión porque no iba a haber prensa. Sacó, repito, el 1.54% de los votos. Sobre 11.898.441 votos positivos, o sea, el 98.69%, casi el 99% votó positivamente. Votos en blanco hubo 108.000, el 0.90%. Votos anulados, 49.112, el 0.41%. Participaron 12.056.388 ciudadanos argentinos. Votó entonces el 84.28% del padrón, que era de 14.304.040 personas que estaban en condiciones de sufragar. Claro, estos son números nada más, pero son números de una realidad donde la Argentina estaba testimoniando justamente para el mismo tiempo, para septiembre, aquellos que se habían llenado la boca hablando de libertad, de democracia, de la república, cosa que se repite tanto ahora, aquellos que habían organizado la marcha de la democracia en el 46 con la embajada norteamericana atrás y Inglaterra que no puso la cara y usó el embajador norteamericano para mover los violines, Spiren Braden, aquellos que no habían podido ganar nunca una elección a Perón y entonces tomaron el camino del sabotaje, de las bombas, del bombardeo en Plaza de Mayo, aquellos que después fusilaron, todos aquellos que siguen teniendo una representatividad minoritaria en la Argentina, pero que sigue existiendo. Y cuando Mauricio Macri empezó con su cuento de que todo se retrotraía 70 años atrás, nunca tan justo como eso, porque nos devolvió al preperonismo, la Argentina agrícola, ganadera, y le agregó minera, para que todo lo demás se importe y seamos exportadores de todo lo que pueda ser comida, todo lo que pueda ser alimentación, y que además los minerales, y que lo demás todo lo importemos. Esta destrucción que se hizo de la economía argentina, esta destrucción que se hizo de nuestra realidad, no es la primera vez. No es la primera vez. Se repite cíclicamente con aquellos liberales que aparecen cada tanto con sus recetas mágicas, destrozando la economía. Incluso con triunfos populares aparecen los ministros liberales. Pero vamos a recordar lo que la prensa decía ya por 1973 en un reporte de Telan, después del triunfo de la fórmula Perón-Perón. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que me supone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de entrenamiento. Luego de 18 años de proscripción y habilitado por las renuncias del presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima, electos el 11 de marzo de ese mismo año, Juan Domingo Perón triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos sobre el 24,42% de la fórmula radical y el 12,19% de la Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique. Mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Se hará cargo del país en un contexto internacional complejo y una situación política interna signada por la violencia, producto de los largos años de dictaduras y mandatarios títeres del poder militar o de escasa representatividad popular. Fallecerá luego de 10 meses de gobierno. El testimonio de un tiempo, de una época, recogido por la prensa, por Telan en aquel momento, hacía referencia también al regreso de Perón. Sí, porque aquel 17 de noviembre de 1972, cuando a Perón le había sobrado el cuero, era prepararse para ser candidato a presidente, si era imprescindible o necesario, él no quería ser candidato. Pero no lo dejaron, porque establecieron que si no se estaba a todos los extranjeros, todos los argentinos que estuvieran fuera del país, se los consideraba extranjeros si no llegaban antes de tal fecha, para poder participar en las elecciones. Por lo tanto, Perón estaba proscripto ya cuando apareció allá por 1972 en Gaspar Campo. Pero todo hizo que después de que aquel triunfo de Cámpora Solano Lima, 49 años, días de gobierno y la renuncia de los dos para facilitar el regreso de Perón. Ahora, la pregunta era, ¿Perón tenía que hacerse cargo de la presidencia? Seguramente que no. Su estado de salud no era para hacerse cargo de la presidencia, era para venir y ser el gran consejero. Pero nosotros le exigimos, porque queríamos tener esa tremenda satisfacción de poderlo elegir y votar. Y no importaba nada, lo que le importaba al pueblo argentino era que Perón se sentara otra vez en el lugar donde lo habían despojado. ¿Un error del pueblo? No. Un sentimiento popular que lo quería ver concretado con Perón presidente. Un presidente que fue desaprovechado, que esos 18 años en el exilio, si lo hubiéramos tenido en la Argentina, el país sería una potencia, porque a eso se encaminaba cuando vino el golpe de Estado, y a eso se encaminó también cuando allá en 1976 volvieron a repetir el golpe, pero con mucho mayor poder y con mucha más fuerza y crudeza, como para que nunca más se pretendiera cancelar la deuda externa, vivir del desarrollo soberano, buscar una independencia económica, tener soberanía política. Todo aquello se aplastó en el 55, pero se aplastó con más fuerza en el 76. Las consecuencias del 76, donde de 11.000 millones de dólares heredados de la Revolución Argentina de endeudamiento, se había empezado a bajar y estaba en 8.000, la gran oportunidad que hubiera tenido Alfonsín de haber dicho, se reconoce solamente los 8.000 millones de deuda y no todo lo que dejaban los militares, que habían dejado ya 40.000 millones, hoy estamos en 400.000 millones de dólares de deuda externa, sin contar el endeudamiento de las provincias, porque Macri lo primero que hizo fue reunir a los gobernadores y decirles, señores, tomen deuda que la nación responde si necesitan deuda para gobernar. Vinieron a gobernar con deuda, vinieron a dejar a la Argentina enganchada eternamente en un endeudamiento donde Caputo nos endeudó por 100 años y le contó a la Argentina, miren qué bien que estamos insertos en el concierto mundial, que ahora nos dan crédito a 100 años. Lo que no le dijo a los argentinos fue que en 10 años se paga el préstamo y 90 años pagamos intereses. Es decir, frente a toda esta realidad de hoy y ante la avalancha de votos que se preparan para el 27 de octubre, donde probablemente Cambiemos termine reducido a un 24%, por eso le dije, presten atención a aquella cifra que había sacado Balvin, con una cosa tan extraña como que cuando Perón podría haber hecho fórmula con Balvin, se opuso el alfonsinismo. Y miren ustedes la vuelta de la vida, ¿no? Hoy, a la noche, en Lalín, un lugar tradicional de los alfonsinistas, 400 dirigentes y militantes radicales van a recibir a Alberto Fernández y al candidato del Frente en la ciudad de Buenos Aires para brindarle su apoyo. Es decir, no permitieron que Balvin fuera el candidato a vice de Perón, en lo que podría haber sido un gran paso para la unidad nacional, y hoy, mucho tiempo después, están dispuestos incluso a enfrentar al propio Comité Nacional, que es copartícipe de este desastre, porque le ha prestado la plataforma, la gente y los comités a la necesaria y peligrosa pedido del PRO, que no tenía una construcción nacional y que se la dio el propio radicalismo. Así que hoy, esta noche, mientras Macri viaja a las Naciones Unidas para asistir a la Asamblea y dar su discurso en la Asamblea y después reunirse con Trump y con Michelle Bachelet para hablar en contra de Venezuela con Bachelet y con el presidente norteamericano para pedirle el último auxilio, la CUSA, el ministro de última hora de la economía argentina, y Salderis, el presidente del Banco Central, viajan también para pedir, por favor, una migaja de los 54.000 millones, de los 57.000 millones de dólares que nos prestaron. Ahora están reclamando los 5.400 millones de la última cuota. ¿Por qué? Porque este gobierno no llega al 10 de diciembre y no sabe de qué forma pueden terminar la situación. Por eso todos están pensando en que va a ocurrir algo el 28 de octubre, después que el pueblo otra vez se exprese en las urnas. Pasaron muchos años, 46, un 23, que era domingo, pudimos votar por Perón. Y sabe una cosa, la boleta decía dos veces Perón, Perón. Aquello significaba nada más ni nada menos que una tremenda revancha para los proscriptos, los castigados, para los compañeros presos, para los allanados, para que los comandos civiles supieran que el pueblo argentino seguía diciendo Perón y seguía diciendo Evita. Se lo decimos también a Mauricio Macri. El 27 de octubre, el pueblo argentino seguirá diciendo Perón y seguirá diciendo Evita. Prepárense para contar la avalancha de votos. Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 25 minutos, 11.5 la temperatura, la máxima va a llegar a 22 grados. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Importante triunfo de Boca jugando de visitante en San Lorenzo de Almagro y de Vélez Arfiel como visitante de River Plate. Toda la fecha del fútbol con Enrique Kepa. Que comenzó el viernes, esta es la séptima fecha de la mal llamada Superliga. Comenzó el viernes con el empate en Santa Fe entre Unión y Rosario Central 0-0 y la victoria del invicto del campeonato, Argentinos Juniors, junto a Boca, que le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-1. El sábado Estudiantes le ganó La Plata a Patronato 1-0. En Florencio Varela, de visitante, Huracán hizo lo mismo con Defensa y Justicia, le ganó 1-0. Boca, en el nuevo gasómetro, superó a San Lorenzo 2-0. E Independiente Tucumán logró un poco de aire, le ganó Atlético Tucumán por 1-0. Ayer, Newell's Old Boys de Rosario le ganó al Dosí por 2-0. Banfield en Mendoza le ganó a Godoy Cruz por 2-0. Lanús, que ganaba cómodo 3-0, terminó pidiendo la hora, pero le ganó a Colón 3-2. Racing, en el cilindro mágico de Avellaneda, le ganó a Arsenal por 2-1. Y en el Monumental, con polémico arbitraje de Andrés Merlos, Vélez superó a River 2-1. Hoy se completa la fecha con el encuentro que van a jugar en Córdoba. Talleres frente al Gimnasia y Grima La Plata, de Diego Armando Maradona, que va a arbitrar Hernán Mastrangelo. La tabla de posiciones nos indica que Boca está líder con 17, Argentinos está segundo con 15, Lanús está con 14 tercero, luego Newell's Old Boys, que tiene un partido menos, Talleres de Córdoba, que también tiene un partido menos, San Lorenzo, Vélez con 13, Arsenal, Racing con 12, River, Rosario Central, Patronato de Paraná con 11, Independiente, que tienen el partido pendiente con News, 10, Estudiantes de La Plata 9, Huracán 8, Banfield, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia 7, Atlético Tucumán 6, Aldo Civi, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe 5, Godoy Cruz de Mendoza 3 y Gimnasia Esgrima La Plata cierra la tabla con 1. Precisamente los 3 que se van al descenso hasta ahora son Rosario Central, que tiene 1.169, Gimnasia y Esgrima La Plata con 0.983 de promedio, y cierra esta tabla, la que da miedo, Central Córdoba de Santiago del Estero con 0.714. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En el Mundial de Rugby que se está haciendo en Japón, debutaron frente a Francia, los Pumas perdieron por 2 tantos, en un partido de un primer tiempo muy malo, y un segundo tiempo donde los Pumas en algún momento, por segundos nada más, pasaron al frente en el marcador, cuando tenían que cerrar el partido con un drop impensado, increíble, de un francés. Terminaron dando vuelta a los franceses el resultado, así que veremos qué pasa. Inglaterra ganó a Tonga, que están en la misma zona, así que los ingleses y los franceses están por ahora clasificándose. Argentina tiene que jugar los dos partidos que le faltan, un lamentable primer tiempo y una buena recuperación en el segundo tiempo. Se quejó el técnico argentino de los arbitrajes, pero no fue el único. Se estuvieron quejando otros directores técnicos y otros jugadores de los arbitrajes en el Mundial de Rugby de Japón. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasó, Enrique, en la maratón? De 10.000 personas corrieron en Buenos Aires, una keña en femenino y una keniata en masculino. Ganaron los africanos las dos maratones, ¿no? Sí, señor, así es. Entonces fue victoria para los dos keniatas, tanto en varones como en mujeres. El mejor argentino fue Joaquín Arbe, que terminó sexto con 2 horas, 11 minutos y 4 segundos. Y clasificó para los próximos juegos. Exactamente, clasificó de esta manera. Es de Esquel este chico y realmente tuvo una espectacular actuación. Tiene 29 años, la verdad es para destacar lo que hizo en el día de ayer. La mejor argentina entre las mujeres fue Dayana Ocampo, con un registro de 2 horas, 34 minutos y 16 segundos, pero que no le alcanzó para llegar a los Juegos Olímpicos, dado que la marca exigida es de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos. La que ganó la prueba es la keniata Rhoda Jepkorich Tanui, al bajar el récord anterior de Trazaro Porteño, 2 horas 29 minutos y 3 segundos, con un tiempo de 2 horas 25 minutos y 46 segundos. Ese fue el registro de la ganadora de la prueba entre las mujeres. En tanto, entre los varones, el ganador fue otro keniata, decíamos Evan Chebet, que ganó la prueba con 2 horas, 5 minutos y 2 segundos. Más de 10.000 atletas coparon la ciudad de Buenos Aires en el día de ayer en esta tradicional prueba que se disputa todos los años aquí en el centro porteño en la República Argentina. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Bueno, Alberto Fernández viaja a Mendoza para reunirse con los gobernadores. Se reúnen en Mendoza y le va a dar su apoyo a Fernández Agasti. La última vez que Alberto Fernández pasó por la provincia fue el 22 de agosto. Ya había estado allí el 5 de julio, un mes antes de las PASO, que le dieron el triunfo también en Mendoza sobre Macri por más de 300.000 votos. Fíjate, 37.000 votos. Lo que pasa en Mendoza, porque la gente de Cambiemos, que entre paréntesis, ayer perdieron la ciudad de Neuquén, ganó el Movimiento Popular Neuquino, la Municipalidad de Neuquén. Decíamos, la gente de Cambiemos de Mendoza se paran, o sea, no hablan de Macri, hablan nada más que de su candidato a gobernador, mientras que Sagasti al revés, nacionaliza la campaña y habla de Fernández. Es decir, fíjate que cómo han cambiado las posiciones, ¿no? Y sí, pues porque el ganador hasta ahora en todos lados y según todos los encuestadores es Alberto. Alberto va a viajar el martes a Mendoza para darle una muestra de apoyo a Sagasti y todo hace prever que después de esta reunión con todos los gobernadores y del apoyo, Sagasti puede dar vuelta a la elección y ganarle a Cornejo, que es el candidato del Macri. No, ganarle a Cornejo, no, al candidato de Cornejo. Al candidato de Cornejo, sí. Bueno, el equipo de campaña de Macri plagió una frase de Somos que utilizó el Frente de Todos. La consigna del Frente de Todos que usó en las PASO ahora aparece en un primer spot de Juntos por el Cambio para la General. El plagio de los spots de campaña, que es un clásico de la comunicación política de aquellos que no tienen capacidad creativa, apareció de manifiesto en una copia que ha hecho el gobierno de una palabra que le roban a la oposición. El equipo de campaña de Mauricio Macri difundió en las últimas horas su primer video para la campaña audiovisual que comienza formalmente el próximo domingo. Somos los optimistas, es el título del spot en la que no aparecen los candidatos que perdieron las PASO por 15 puntos. Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, somos los que creemos en el diálogo, en el respeto, porque del que piensa diferente, arranca el video que luego repite el ítem de la campaña como luchar contra el narcotráfico, contra la política a favor de los trenes, etcétera, etcétera, pero le robaron la idea y la palabra Somos al Frente de Todos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Nosotros escribimos algo con el título de Sí se puede, que después le voy a pedir a Diego si por favor lo lee, pero esto publicó Mauricio Macri en las redes. La elección no sucedió. Escuchen bien lo que piensa el presidente en esta evasión que tiene de la realidad, ¿no? La elección no sucedió. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de la marcha de El Sí se puede. 30 encuentros de en 30 ciudades hasta culminar con la elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar, escribió Mauricio Macri y siguió. En los encuentros de la marcha vamos a vernos cara a cara y vamos a expresar las profundas convicciones que nos unen. Sabemos que no podemos resolver los problemas actuales sin dejar de avanzar hacia el futuro. Podemos culminar con los ciclos de este estancamiento y retroceder que vivimos en por 70 años sin convertirnos en ese camino de otro tipo de país. O sea, sigue insistiendo con los 70 años. Él quiere volver al preperonismo y nadie lo saca de ahí. Y después sigue diciendo, podemos preocuparnos por la mesa de los argentinos sin ceder ni un milímetro la paz que alcanzamos. La paz es como la salud. Cuando se pierde, cuando se tiene, parece nada, pero cuando se pierde, se descubre que es todo. Podemos tener una economía sana, sin abandonar la transparencia en los actos de gobierno, que es exactamente lo contrario de la corrupción. Podemos crear empleos sin dejar de perseguir a las mafias que buscan corromper el Estado y someter a toda la sociedad, se preguntaba. Podemos ser libres como somos sin ceder ante los narcotraficantes que pretenden quedarse con el poder real y convocarnos a una narcorrepública. Podemos defender nuestras ideas sin dejar de respetar la ley y la justicia, porque sin ley y sin justicia no somos nada. El próximo sábado 28 de septiembre a las 17 horas nos encontramos para dar comienzo a la marcha en Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. La elección aún no sucedió, terminaba diciendo Mauricio Macri. Bueno, primero que le tengo que decir a los muchachos que escribieron esto, supongo que no será el presidente, que las 17 siempre son horas, no pueden ser vacas. Cuando uno dice las 17, las 18, las 19, siempre son horas, así que es una redundancia. Pero más allá de esto, aclaremos que parecería ser que en serio no sucedió nada en la Argentina. Bueno, con esto pretenden dar vuelta la elección. Así que Diego, yo te voy a pedir si podés leer eso en cualquier momento. Sí, que lo estoy buscando ya. Porque la verdad, yo no puedo creer con el Sí se puede y la elección no sucedió. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 38 minutos después de las 6 de la mañana tenemos 11 grados 5 de temperatura, trenes subterráneos premetro, aeroparque y aeropuerto dentro del diagrama normal. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, veremos cómo sigue todo esto, veremos qué pasa y veremos de qué forma se va estructurando los próximos días. Estamos muy cerquita ya, poco más de un mes, a la elección del 27 de octubre. La Baña confesó públicamente que lo llamó Mauricio Macri. Y Mauricio Macri le dijo a La Baña, en tono de pregunta y casi de reproche, qué pasaba en el Congreso que la reperfilación de la deuda no estaba saliendo. Entonces La Baña le dijo, dame media hora que lo averiguo. Lo vuelve a llamar La Baña al presidente, esto lo confesó Roberto La Baña, y le dice, mirá, nadie sabe nada, en el Congreso no ingresó nada. O sea, Mauricio Macri vive la irrealidad de la Argentina. Media hora después de eso, recién lo mandaba el ministro de Economía al Parlamento. El presidente estaba convencido que ya había ingresado por mesa de entrada algo que ni siquiera había salido del Ministerio de Economía. No le hacen el diario de Irigoyen, le hacen el diario de Mauricio, él lo compra, lo asume y por eso cree que las elecciones no pasaron. Ahora, además de escucharnos, puede vernos, entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique. Bueno, ayer se disputó la final de la Supercopa Española de Básquetbol y la victoria le correspondió al Real Madrid por 89-79 ante el Barcelona. Allí tuvo una destacadísima actuación el base argentino Facundo Campazzo, quien con su trabajo convirtió 16 puntos, aportó 5 rebotes y dio 5 asistencias. Fue considerado el jugador más valioso de ese partido y, bueno, factor fundamental para la victoria del equipo madridista que se disputó esa final en el Palacio de los Deportes de Madrid ante 12.348 espectadores. Campazzo compartió el equipo con el alero santiagueño Gabriel Deck, que convirtió 9 puntos y aportó 5 rebotes, y el base Nicolás Laprovítola con 9 puntos y 2 asistencias, los tres de destacadísima actuación en esta victoria del Real Madrid, que volvió a conquistar la Supercopa de España por sexta vez. Los anteriores trofeos fueron en 1984, 2012, 2013, 2014 y 2018. Recordamos que Campazzo, tanto él como Gabriel Deck y Nicolás Laprovítola, tuvieron una excelentísima actuación en el equipo argentino que dirige Sergio Hernández en el reciente Mundial de Básquetbol que se disputó en China, donde Argentina jugó la final y la perdió frente a España, lamentablemente. No perdió la final. Salió su campeón mundial. Exacto, según dijo con muy buen criterio el técnico argentino Sergio Hernández. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Estoy tratando de acomodar el... 6 de la mañana, 42 minutos, 11.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Quién es? Hola. Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Redesis. Contento como perro con dos colas, porque ya es casi todo el PAMI que me dice, abuelito, ¿en qué lo puedo ayudar? Y por ahí, si no tenemos banca o no nos peleamos, tenemos, eso sí, turno 60 días, 30 días, 40 días. Entonces, ¿qué logramos con eso? Vamos con una, tenemos dos o tres, y quisiera que me permita felicitar a todos los dirigentes que hemos tenido y que tenemos, porque están acelerando nuestro pase con Dios y vamos a estar tranquilos. Gracias, de Renzi. Juan de Linier, de Renzi. Como le había preguntado la otra vez. ¿Quién es? Lo de la, Juan de Linier, de Renzi. Como le había preguntado la otra vez, asunto de esto de... al final, eso es todo mentira lo que este Macri dijo de el asunto de que iba la baja del IVA o quita del IVA de los alimentos primarios, lo fundamental. ¿Me escucha? Sí. ¿Y cuál es la pregunta? No, eso ya en qué quedó al final. ¿Quedó, fue todo verso eso? No, no. El IVA se le sacó, lo que pasa es que los comerciantes remarcaron todo y entonces después el IVA quedó cubierto, o el imaginario descuento se lo llevaron a los comerciantes. Bueno, listo, gracias, Renzi. ¿Quién es? Sí, muy buenos días, señor de Renzi. Los saludo, Oscar de Berazategui. Mire, celebro con mucha alegría esta cena que va a haber entre la gente del radicalismo y la gente de Fernández, porque es la solución que tenían que tener desde hace mucho tiempo, como hicieron Hortensio Quijano y Juan Domingo Perón. La unidad en estas dos fuerzas es lo único que puede hacer que este país vuelva a reverdecer, parafraseando la primavera. Buenos días. No se confunda, es un sector minoritario del radicalismo que va a trabajar para el Frente de Todos, o que no quiere votar a Macri, pero el partido oficialmente está con Macri. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 45 minutos después de las 6 de la mañana, Diego. Sí se puede, es lo que escribiste ayer en la página de Rensis ayer y de hoy, fue de Facebook. La editorial del domingo, sí se puede, del invierno de Alzogaray a la primavera de Macri. 44.494.502 habitantes de la Argentina se distribuyen en un enorme territorio de grandes riquezas naturales y de pésimas administraciones. En nuestro país, en el que está todo por hacer, solo hay registrado 12.709.103 empleos en blanco, contando a los monotributistas, autónomos y trabajadores en casa de familia. De esos trabajadores, 3.132.100 son empleados públicos nacionales, provinciales o municipales, y 5.723.352 personas están jubiladas o cobran pensiones. En este mundo en que los números con los que les gusta manejarse a los tecnócratas de la economía, tenemos cifras alarmantes de cómo se puede destruir en 4 años el futuro de millones de argentinos, la frase de campaña de Cambiemos, sí se puede, es absolutamente cierta. Pudieron producir la mayor desocupación en los últimos 14 años, con un desempleo que llega al 2019 al 10.1%, con 2.5 millones de desempleados. El año anterior, 2018, los ocupados llegaban al 9.6%. Ayer, Cristina Fernández, al presentar su libro en la Universidad de La Matanza, dijo que los argentinos culpamos de la situación a Macri, pero que en realidad era el sistema y los que lo defendían. Es cierto, pero queremos ponerle contenido a lo que comienza en septiembre de 1955 con la caída del principal gobierno industrialista del siglo XX. Hemos dicho hasta el cansancio que la fusiladora tuvo un golpe dentro del golpe cuando los liberales y masones cambiaron a Lonardi por Aramburu, provocando la caída de los nacionalistas y clericales y la erupción del liberalismo. Venían a continuar lo de Urquiza después de Casero y por eso regresaron a la Constitución de 1853, copiada de la de Estados Unidos, y abolieron la del 49, la primera constitución en el mundo en establecer los derechos humanos. En esos tiempos apareció un personaje que iba a marcar escuela. Se llamó Álvaro Carlos Alzogaray, ministro de Industria de la Fusiladora. En 1959, el 5 de junio, Frondizi lo hizo ministro de Hacienda hasta el 26 de agosto del 61. A la caída de Frondizi lo siguió José María Guido, que transformó a Alzogaray en ministro de Economía del 20 de junio del 62 al 10 de diciembre del mismo año. Fue cuando acuñaría la frase: hay que pasar el invierno. Recurrió al endeudamiento externo, inventó el bono 9 de julio y al capital ingeniero ha mostrado por la prensa canalla de entonces, la de Neustadt y Grondona, como la salvación nacional. Funcionario de todos los gobiernos, Alzogaray fue nombrado embajador en Estados Unidos el 3 de octubre del 66 por la dictadura de la Revolución Argentina, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. El 11 de octubre del 68 terminó su misión en el país del norte. En el 58 fundó el Partido Cívico Independiente, en el 73 Nueva Fuerza y en el 82 la UCD. Fue el primer propulsor de las ideas liberales hasta su muerte en el 2005 a los 91 años. Después apareció con la misma idea Domingo Felipe Cavallo, sostenido por la Fundación Mediterránea de Córdoba, que siguió la misma escuela que el santafesino Alzogaray. Sin contar a los Alemán, los Cueto Rúa, los Klinger Bacena y una enorme cantidad de propulsores del liberalismo económico, de la libertad de mercado, de la libre importación, terminaron destrozando la industria que con Perón nos llevó a fabricar desde tornillos hasta aviones, no solo la primer moto Puma, la primera heladera nacional, la Siam, y el primer automóvil argentino, el Justicialista, el primer vehículo de carga, el Rastrojero, y el Pulqui 1 y el Pulqui 2, aviones de combate a reacción, sobre los planes de los cuales los rusos planificaron sus aviones MiG, y no solo fuimos los primeros en el desarrollo atómico en América del Sur, sino que además estábamos entre los 5 países atómicos del mundo, por simplemente contar lo que estos economistas destrozaron. Volviendo a la de hoy, a la herencia para Alberto Fernández, que tendrá dimensiones impensadas, el costo financiero, la caída del consumo interno, las tarifas dolarizadas, la desocupación y la emergencia alimentaria mortifican al candidato ante lo desconocido, sin del endeudamiento nacional. Durante el gobierno de Macri cerraron 18.519 empresas de hasta 10 empleados, con una caída de las pymes del 36%, mientras que las empresas medianas de 10 a 500 personas cayeron el 14% en lo que va del año, cerraron 7.518 empresas. Todos los datos verifican que sí se puede. Se puede destruir a la nación con los émulos de Alzogaray, como el prófugo afiliado radical Nicolás Dujovne, que decía vivir en un terreno baldío para no pagar impuestos inmobiliarios y que es uno de los principales responsables del desastre argentino. Su padre, el arquitecto Bernardo Dujovne, trabajó haciendo obras en el Uruguay para el loco Trump, hoy presidente yanqui. Dujovne también recibió el apoyo de una prensa canalla, especialmente La Nación y Clarín, pero no es el único responsable. La era Macri comenzó con Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, luego se dividió el ministerio y el prófugo Nicolás Dujovne se encargó de Hacienda y Luis Caputo de Finanzas, y este último mandó el oro argentino a Londres y endeudó al país en 100 años. Después fue presidente del Banco Central y es uno de los principales responsables del desastre argentino. En producción primero estuvo Francisco Cabrera y después Dante Sica, y durante sus ministerios el 50% de la industria nacional tiene sus máquinas paradas y otros 50% ociosas. De la familia de los Caputo también está Nicolás, el primo de Luis, conocido como Nicky Caputo, el hermano del alma de Mauricio, a quien el Congreso argentino autorizó para ser cónsul de un país extranjero en el suyo. Nicky Caputo es cónsul de Singapur y Macri pretende entregarle un negocio multimillonario en dólares, que es la reforma del puerto, una proyección inmobiliaria multiplicadora de recaudación incalculable. Singapur haría la obra facilitada por su amigo del alma, el cónsul. La economía destrozada batió otro récord el año pasado. Cheques rebotados aumentaron un 71%, superando la crisis del 2001. Hubo 188.000 cheques sin fondos en lo que va del 2019, se superó largamente los 200.000. Y ante esta realidad, la primera dama Juliana Aguada viajó a Madrid con la excusa de asistir a un recital de Soledad Pastorutti, cuando en realidad viene a visitar varias propiedades aledañas al Paseo de la Castellana. Según trascendió en España, visitará los barrios de Salamanca, Recoleta, Chambarí, Almagro y Chambarín Visto Castellana, que son parte de los barrios extendidos de Madrid, hechos a finales del siglo pasado. Allí, durante Juliana, ya está eligiendo un departamento de 4 ambientes que no baja del 1.000.000 de euros para lo que está buscando, pero lo que está buscando superaría los 2 millones. Al mejor estilo de las terceras líneas del PRO, ya comenzaron a hacer las valijas ante el Urnazo que se aproxima el 27 de octubre. Cerdeña, la costa amalfitana, Madrid o Barcelona sería el nuevo destino de los padres de Antonia. Como se ve, sí se puede destrozar un país sin pensar en irse. El pueblo argentino, acostumbrado al invierno de Alzogaray, también superará la primavera de Macri. A los Fernández les espera un verano caliente, es cierto, pero es una persona, pero es un sistema. Esta fue la editorial de Miguel Ángel de Renzi de ayer domingo, publicada en la página de Renzi Ayer y Hoy en Facebook. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. No es una persona, es un sistema, dijo la candidata a vicepresidenta de la Nación del Frente de Todos en la Universidad de La Matanza, y efectivamente es un sistema, por eso dimos algunas pistas del sistema, pero que está lleno de nombres y apellidos de responsables de este desastre que padecemos todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Noticias en el centenario de Eva Perón y en el triunfo de la fórmula Perón-Perón que arrasó en la Argentina del 73. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 23 de septiembre de 1973 quedará inscripto en la historia política de la Argentina como el voto masivo a la tercera presidencia del general Perón. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires establece que estará nublado el cielo con una temperatura máxima estimada en 22 grados por la noche, parcialmente nublado. En 2 minutos será la hora 7 en el territorio nacional, en Puerto Argentino, Malvinas, ocupadas por los ingleses piratas. La temperatura es de 5 grados, la máxima será de 7, el cielo está parcialmente nublado. Esta noche 400 alfonsinistas le harán una comida al candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y asistirá también el candidato a presidente del Frente de Todos, los que serán agasajados por los radicales alfonsinistas arrepentidos del desastre que ha hecho la partidocracia de la UCR. En la Antártida base vice Comodoro Marambio, con 16 grados bajo cero, con una máxima de 4 grados bajo cero, nubosidad variable con nieblas y mejorando durante la mañana. En la base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 11 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 2 bajo cero, nubosidad variable con neblinas. Esta noche el presidente de la República viaja a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Paz Esperanza, Antártida, Argentina, 11 grados bajo cero con 2 bajo cero. Y en la base Carlini, 6 bajo cero con una máxima de 1 bajo cero con nubosidad variable y probables neblinas. Los encuestadores, que se equivocaron bastante en la última, ahora están diciendo que en la ciudad de Buenos Aires habrá segunda vuelta y que en noviembre, cuando se tenga que votar por segunda vez, corre peligro la candidatura de Rodríguez Larreta. Base Horcada, mañana con cielo algo parcialmente nublado, temperatura 11 grados bajo cero con una máxima de 3 bajo cero. En todo el territorio argentino es la hora 7. Con la movida del alfonsinismo hoy en Lalín, dejan mal parado a lo que pretendió hacer el Cotti Nociglia, que primero quería apoyar a Lavagna y que luego terminó arreglando por la renovación de Rodríguez Larreta en la ciudad. Base San Martín, 15 grados bajo cero la temperatura actual, con una máxima de 5 bajo cero, nubosidad variable. Mañana el Polo Obrero junto con Barrios de Pie pretenden hacer interrupciones en los ingresos a la ciudad porque ya le dijeron desde el Ministerio de Acción Social que no habrá más planes. Base Belgrano 2, nubosidad variable con una temperatura de 20 grados bajo cero y una máxima de 17 bajo cero. Mauricio Macri publicó en las redes sociales que la elección no ocurrió, pero cuando le tuvo que echar la culpa al desastre económico, dijo que la culpa eran de las PASO. Todavía no sabe muy bien de qué se trata y si se mira al espejo seguramente cree que ve a otra persona. El presidente de la República ha perdido toda noción de la realidad. La llegada de Gimnasia Grima a La Plata, Córdoba, con Diego Armando Maradona de director técnico, convulsionó a la docta, donde el público cordobés salió a saludar el micro de Gimnasia para ver a Diego Armando Maradona, un ejemplar de la historia del fútbol mundial. Buen tiempo en primavera. La página deportiva. Y precisamente hoy se completa la séptima fecha del fútbol de primera división con el encuentro que van a jugar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres, recibiendo al Gimnasia Esgrima La Plata de Diego Armando Maradona. El equipo tallarín, que dirige el uruguayo Alexander Medina, va a listar a Guido Herrera en la valla, Godoy, Tenaglia, Facundo Medina y Enzo Díaz, Pochettino, Cubas, Méndez y Fraga, Panen, Nahuel Bustos y Jonathan Menéndez. Los 11 de Diego Armando Maradona, Gimnasia con Alexis Martín Arias en la valla, Morales, Guanini, Torsiglieri, Lich, Comba, Musis, Víctor Ayala y Matías García, Horacio Tijanovic y Pablo Velázquez. El partido comienza a las 21 y va a dirigir Hernán Mastrange. Lo más del Mundial de Rugby, porque además de la victoria en el día de ayer de Inglaterra por 35-3 ante Tonga, el mismo grupo que integra Argentina, es decir, el grupo C, junto a Francia y Estados Unidos también, se registraron otros dos partidos donde Italia superó a Namibia por 47-22, partido correspondiente al grupo B. En tanto, Irlanda dio cuenta de Escocia, al que le ganó 27-3 por el grupo A, el mismo grupo del anfitrión Japón, que había debutado con victoria ante Rusia el viernes en el juego inaugural. Hoy continúa el certamen. Dentro de un rato, a las 7 y cuarto de la mañana, hora de la Argentina, juegan Gales y Georgia, partido correspondiente al grupo D de este certamen. Y en cuanto al tenis, ayer el equipo de Europa ganó por tercera edición consecutiva la Laver Cup, que se disputó en Ginebra, en Suiza, Con el triunfo del alemán Alexander Zverev por 6-4, 3-6 y 10-4 en el Super Tie Break del 12º y último match sobre el canadiense Milos Raonic en el duelo anual ante el resto del mundo. Recordamos que en las ediciones anteriores también había ganado el equipo europeo, en este caso en Praga 2017, 15-9 y en Chicago 2018, 13-9. Ayer fue 13-11, el equipo capitaneado por Björn Borg superó al capitaneado por Big Mac John McEnroe. El año próximo este certamen se va a disputar en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y se confirmó que tanto McEnroe dirigirá o capitaneará al equipo del resto del mundo, en tanto el fabuloso sueco Björn Borg lo hará con el equipo campeón Europa. El ministro de Economía del gobierno de Macri, Lacunza, tendrá en Nueva York una agenda propia que el miércoles se lo llevará a Washington para reunirse con el director gerente interino del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, y los miembros del staff permanecerán ese mismo día en Washington. Alejandro Werner y Roberto Cardaleri, que son los observadores del Fondo Monetario, también asistirán aparentemente a esta reunión. El presidente Macri viaja entonces a Nueva York para asistir el martes a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hará con una apretada agenda de 24 horas que incluye una cena de recepción del mandatario norteamericano, el loco Trump, como anfitrión. Macri participará así por tercera vez de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta vez será acompañado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el canciller Jorge Faure, el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo. Lacunza, como dijimos, tendrá en Nueva York una agenda propia que el miércoles lo va a llevar a Washington, donde se va a entrevistar con Lipton y los miembros del staff permanente de ese organismo, Alejandro Werner y Roberto Caldarelli, el italiano que vigila la economía de la Argentina. Fueron además concretando una reunión con el Banco Mundial, mientras que el jueves asistirán a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID. En cambio, está previsto que Macri extienda su estadía a más allá del martes. No está previsto que Macri se quede más tiempo, como tampoco que asista al diálogo convocado por Trump con líderes latinoamericanos. Macri sabe que se está yendo. Es la hora 7:06 minutos desde Buenos Aires, capital de la Argentina, en el aniversario del triunfo Perón por amplia mayoría en la historia argentina de la política del siglo XX. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 11.05 la temperatura. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. En nuestro país es el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, con motivo de la elección de María Estela Martínez, la primera mujer que después terminó siendo presidenta del mundo, pero que en aquella vez era candidata a vicepresidenta, por primera vez en todo el continente una mujer acompañaba la fórmula. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Para los más jóvenes que siguen este programa, si tienen cómo grabarlo, pongan el grabador, prepárense, porque van a escuchar a Perón en septiembre de 1973. 7 de la mañana, 8 minutos, 11:05, reiteramos la temperatura. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este es el testimonio registrado por tres periodistas que lo entrevistaron y le preguntaron a Perón sobre todo lo que quisieron. El clima de diálogo, vamos a iniciar esta conversación con el teniente general Juan Domingo Perón, y por ser Timerman nuestro invitado, le concedemos la primera pregunta. Muy bien, voy a retomar algo de lo que dijo Villarruel, en el sentido de que el 23 de septiembre se va a decidir el futuro del país. Usted sabrá, general, que hay consenso unánime en los periodistas políticos, nacionales y extranjeros, entre los comentaristas, observadores políticos, en el sentido de que el 23 de septiembre no será más que una ratificación de su tercera presidencia. Si nadie duda en los medios informados que usted ganará las elecciones. De modo que, ya que es así, quizás podríamos enfocar directamente el tema de cómo va a ser la Argentina cuando usted asuma la presidencia. A partir de ahí, ¿cómo ve usted, general, su próximo gobierno? ¿Cómo ve la situación de la Argentina ante este gobierno? ¿Cómo ve usted el proceso económico, la participación de la oposición? ¿Qué ubicación ve a los diferentes sectores del país? Realmente es un tema que sería demasiado largo poderlo explicar totalmente. Yo, en fin, trataré de dar sintéticamente algunas grandes líneas que puedan más o menos personificar en mí una cuestión que todavía está por decidirse por mucha gente que ha estado trabajando y preparando toda esta acción. Sin embargo, como yo he vivido todo el proceso de estos dos gobiernos anteriores, tengo más o menos una información suficiente como para dar más o menos una gran línea en lo político, lo social, lo económico, cultural, etc. Es decir, como decimos nosotros, ya no he desatado totalmente el paquete, pero algo hemos desatado y visto cuál es el contenido. Y hemos podido comenzar a trabajar, especialmente en aquello que es más urgente, que era el sector económico, a trabajar armoniosamente en una planificación de conjunto. La economía vista desde el gobierno es un plan de conjunto, no pueden ser actividades ni desligadas unas de otras, ni armadas circunstancial e irracionalmente. Ese plan ha sido puesto a cargo de la Confederación General Económica, como es lógico, y por primera vez hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. Es así que ya se han pasado al Congreso los resultados de las primeras leyes, porque indudablemente nosotros estamos en la necesidad de cambiar un sistema. Eso que llaman mucho revolución, yo le llamo cambio de sistema. Ahora, el cambio de sistema no puede ser realizado en rompiendo un sistema y poniendo otro. Eso es demasiado drástico y suele resultar como remedio peor que la enfermedad. Pero no ocurre que, si usted quiere tan suavemente pasar de un sistema a otro sin romper el anterior, los que usufructuaron el anterior no quieran hacerlo tan simpáticamente. Sí, pero naturalmente el cambio de sistema ha de venir por la modificación y reestructura de todas las estructuras que han dado lugar a eso. Nuevas estructuras, que no es decir, no creo que el sistema se pueda cambiar, lo que se pueden cambiar son las estructuras. Las estructuras que han hecho posible muchas desviaciones y muchas degeneraciones en todos los campos. Es decir, es cuestión más que nada de una organización y de un orden. Y eso viene a través de las estructuras. Y yo creo que la única manera de fijar realmente las estructuras es orquestando un sistema de leyes que den consolidación a una reforma. Yo no soy partidario de la revolución

cambio este no, este es ejecutivo. Pero si nosotros hicimos... Cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida. Pero ¿y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir y se terminará por decir, bueno, que se haga una ley, se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, digamos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte, exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar. No hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobiernos que no han sido populares. Y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Así es. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador, como que consolide eso. El gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo deben estar todas las fuerzas políticas decididas y en acuerdo. Ahora, claro, no hay problema. Las circunstancias que enfrenta en este momento el país con respecto a la relación entre las distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46 y sí, 55. Sí, sí, sí, claro. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad, son sus amigos. Mis amigos, exacto. Ahora, ustedes están escuchando un testimonio histórico de cómo le preguntaban los periodistas a Perón de cuál era la forma de resolver, y Perón decía, es un gobierno de emergencia. Bueno, con esto se va a encontrar Alberto Fernández, y con la imperiosa necesidad de hacer un gobierno de emergencia, Perón le está dando una idea, es decir, un consejo que tranquilamente se puede construir con el pensamiento de todos. En este caso hay un frente que integran 16 partidos políticos, o sea que todavía es mucho más amplio que aquel frente del 73. Claro, no existe Perón, pero está la posibilidad de que se tome una idea de que en la emergencia un consejo y no el parlamento, porque en el parlamento se produce el debate permanente, en el consejo el presidente escucha la ponencia de los distintos sectores políticos, que habrá que incorporar a las iglesias, habrá que incorporar a los empresarios, habrá que incorporar a todos para ese famoso pacto social, que no es otra cosa que un ponerse de acuerdo, algunos llaman el pacto de la Moncloa, como para poder establecer desde dónde se arranca. Ahora, como es una situación anormal, decía Perón en el 73, porque habían destruido al hombre argentino, fíjense ustedes, hace casi medio siglo estaba diciendo que pasaba lo mismo, ahora está mucho más agravado, porque ahora se instaló en la Argentina la droga, se instaló tres generaciones que han perdido la cultura del trabajo. Entonces, no estamos hablando de una misma situación, estamos hablando de una situación peor. Y además no tenemos los estrategas que existieron en la década del 70, no solamente en el peronismo, sino en las fuerzas políticas. O sea, el dirigente político de hoy es menos conceptualmente que el dirigente político del 70. Ahora bien, cuando uno tiene que instalar el presente, hay que escuchar al pasado para no repetir lo que hace el ser humano, que es el único animal que se lleva dos veces la misma piedra por delante. Entonces, la idea de la construcción de algo ante la emergencia es encontrar la normativa para que eso funcione y no termine siendo un ente burocrático. Porque estamos seguros que los movimientos sociales, estamos seguros que los intelectuales, estamos seguros que hay un montón de gente que puede concurrir a un consejo, que puede estar representado en un consejo y puede hacer aportes notables con buenas ideas que el presidente puede recoger, o al revés, una idea del presidente la puede debatir con ese consejo, que en definitiva el presidente va a hacer lo que le parezca, y encontrar que alguno le hace una observación sobre una idea firme que se tiene. Y yo diría que le prestaran atención a esta idea, porque el temor que tenemos todos es que otra vez los tecnócratas de la economía sean los que rodeen al nuevo gobierno para darle recetas de soluciones que nunca llegan, porque creen que el Estado se debe manejar con una planilla de números, y en realidad el Estado se tiene que manejar con decisión política. No hay que buscar resultados económicos en cosas que el Estado tiene que hacer. La seguridad, la educación, la salud, no tiene que buscar resultados económicos, tiene que buscar un resultado de desarrollo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden construir y se pueden hacer escuchándonos entre todos. No quiere decir que hay que hacerle caso a lo que digan todos, pero sí que podría ser una buena intención para empezar a debatir en esta emergencia mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más difícil. Dice Fernández siempre que él no va a hablar de la herencia, que él se va a dedicar a ver cómo se pueden resolver las cosas. Bueno, aunque él no quiera hablar de la herencia va a estar presente, porque vamos a tener una situación muy compleja, muy difícil, donde salir y resolver los temas va a requerir no solamente de audacia, de inteligencia, de creatividad y de no dejarse llevar solamente por aquellos que son los tecnócratas de la economía. Repito, porque esto es un tema absolutamente político y se tiene que resolver políticamente, de forma tal que nos parece interesante la idea, nos parece importante esto, porque para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 32 mil millones de dólares en bonos. Para que tengan una idea, hay 32 mil millones de dólares hasta el momento hecho en bonos de todas clases, especie y forma. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué es un bono? Es un compromiso de pago, es de alguna forma una moneda, porque está dando y asumiendo un compromiso de pago. Y entonces, ahora están emitiendo billetes para ver cómo pueden resolver ese compromiso. De forma tal que tenemos recesión, inflación y ahora emisión. Esa emisión de billetes la hubieran hecho de entrada en lugar de hacer tantos bonos, la gente tendría dinero para consumir y la situación hubiera sido distinta. No, al revés. Aplicaron recesión, no imprimieron billetes, hicieron bonos. Y ahora tenemos 32 mil millones de dólares en papelitos que dan vuelta en el mundo y en el país. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 7:31 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame uno. Buen día, señor Garrensis. Mirta de San Miguel del Monte. Yo quería opinar sobre todo lo que dice Macri, ¿no? Y cómo se nota, cómo salta en este momento que ha sido siempre un niño consentido, que se le ha dado todo lo que ha querido y que nunca se le ha dicho un no. Entonces él ahora cree eso, cree que todo tiene que salir como él dice o no salir. Y yo apostaría, al escucharlo hablar a veces a él, yo apostaría que ni siquiera se ganó el título. Para mí lo compró al título, porque este hombre no habla como un profesional, habla como un vulgar, no sé, como cualquier persona que no tiene uso de razonamiento y que lee o repite lo que le dice otro, lo que le escribe o lo que le dice otro. Pero ahí él tiene la prueba de que después de las elecciones, fueron reales las elecciones. Porque que piense que Durán Barba se tomó el palo al día siguiente. Se fue a la miércoles y ahí lo dejó. Y Duhovne también. Entonces algo pasó. Que sí, que se despierte, que las elecciones sucedieron. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, mire, yo no iba a llamar, pero escuchándolo, pero... Digo, voy a llamar, porque fíjese cómo Perón dice, la delincuencia hay que combatirla desde arriba, porque ahí está el meollo de la cuestión, vulgarmente hablando. ¿Y qué razón tenía? Yo, como yo siempre digo, lo que ocupa la casa de gobierno de hace tantos años son delincuentes con unos secuaces. Y lo voy a seguir repitiendo. Que se molestan cuando yo lo digo, pero es la realidad. Fíjense, ahora, dijo usted también que el ser humano siempre tropieza con la misma piedra. Y ahora están tropezando con la misma piedra. Yo no puedo entender, que la gente tenga que votar a una enferma mental. Eso es lo que a mí no me cierra. Como yo digo siempre, mientras no se ejerza la política propiamente dicha, la política, no la politiquería que se hace acá constantemente, porque yo le repito lo que digo siempre, la política es una ciencia y una profesión, cosa que no se hace ninguna de las dos cosas. Lamentablemente por eso siempre, siempre, siempre estamos en decadencia. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola. Sí, habla Jorge de Matanza. La verdad que el problema que enfrenta el candidato va a ser, es muy grave, y hay que atacar primeramente lo que está agonizando, que es la sociedad. Después tengo que atacar también la salud y la educación, y ver todos los problemas que tiene. ¿Y cómo le ponemos el cacabel al gato? Porque el gato se va a escapar. Si no le ponemos el cacabel, y que hay que tratar de recuperar todo lo que se robó. Porque no, esto no tiene salida. Tenemos que tratar de menguar un poco la agonía que está sufriendo la gente. Aparte hay problemas muy graves. Estoy escuchando el grave problema ahora de las salmoneras en el sur, de la contaminación, siendo que es un problema bastante importante. Algo que es la queja de la contaminación, pero no digo la solución por parte del CONICET. Tal vez no tengan los medios para hacerlo eso. Hablan del problema. Lo mismo las mineras. La minera está hablando un sanjuanino que es un desastre, y está hace muchos años, la contaminación de mercurio y cadmio que la está sufriendo el pueblo sanjuanino, pero que viene bajando y se viene contaminando todas las napas. Ya se han reducido la producción de los viñedos, la producción de cebolla que se exportaba con toda facilidad y una gran entrada para el país, debido a la contaminación de las aguas. Eso, hay políticos metidos de envergadura y que nos toca directamente. O sea que eso, todo eso, igualmente los pesticidas y la agroquímico, que ya Leo Dagareo había hecho un agoso, después se le hicieron callar la boca y ahora está escondido, no sé dónde. Bueno, todo eso es importante. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, habla Lucho de Núñez. De pasada yo le envié el 18 de agosto unas fotos dando testimonio de la presencia de masones allí en el monumento a San Martín cuando se hizo el homenaje, pusieron una palma, ¿sí? Y le quería comentar en este momento, preguntar mejor dicho, si hay alguna referencia sobre la pertenencia de Alberto Fernández a la masonería. No, que yo sepa no. Que yo sepa. Ahora sí, de lo de San Martín, que ya lo explicamos muchas veces, ellos quieren inventar que la Virgen del Altar era masónica y no era cierto. Exacto, ellos en la palma ponían a nuestro iniciado ilustre, no nuestro colaborador, claro, nuestro miembro. Nuestro hermano tampoco. Sí, sí, sí. Un saludo. Muchas gracias. ¿Quién es? Buen día, Augusto Chingolo. Mire, desde el mitrismo a la fecha, la tergiversación de la historia es el relato falso que siempre nos hacen, porque si hubiera habido 70 años de peronismo, realmente seríamos la potencia, ¿no es cierto?, que deberemos ser algún día. No, pero además buscan con toda precisión el regreso al preperonismo, como si antes de Perón se hubiera vivido bien. Claro, lo que pasa es que antes de Perón había una oligarquía asociada al... Bueno, y es eso, un gobierno de poco, un gobierno muy chiquitito, de gente que vive bien, con un montón de esclavos. Pero vamos a la precisión histórica. 10 años concretos de peronismo alcanzaron prácticamente un nivel de desarrollo insólito. Los 10 años del menemato no se puede considerar peronismo porque se aplicó la teoría neoliberal. O sea, hicieron el trabajo sucio con la astilla del mismo palo que significó el traidor a la patria Carlos Saúl Menem. Delincuente jamás juzgado. Y lo mismo pasa con el señor presidente actual. La mentira repetida es el relato de estos tipos que quieren negar la realidad concreta que fueron los 10 años de peronismo y lo que fue algo parecido a los 12 años que se dedicó a pagar toda la hipoteca que nos dejaron los gobiernos liberales, porque cada vez que gobernaron los liberales siempre fuimos para atrás, miseria planificada. Por eso este gobierno en nada se equivoca, porque si algo han planificado, que se lo han planificado de afuera, es la miseria del pueblo argentino para que el país no se desarrolle y poder explotar ellos nuestros recursos naturales. Ahora, ¿cómo puede ser que Alzogaray, por ejemplo, sea ministro de Industria de la Fusiladora, embajador en Estados Unidos de la Revolución Argentina, si no hubiese tenido los vínculos con el mundo externo? Pero si hubieran tenido esos vínculos y hubieran desarrollado el país... No, quiero decir... Uno se tendría que callar la boca. Quiero decirle que no son inventos criollos, son inventos de afuera con personajes de aquí, ¿no? Mire, nosotros que estamos con una mesa recogiendo firmas para recuperar un terreno acá que queremos construir una sala, aquí en Monte Chingolo, estamos en contacto permanente con la gente. Ayer hicimos lo mismo y había una... digamos, sombrilla de propaganda del PRO. Nadie le recibe la boleta. Estaban realmente locos los tipos porque veían cómo la gente se acercaba a firmar un proyecto concreto que hace 40 años que estamos luchando para que se haga una sala de primer auxilio y el señor intendente Grindetti en parte de ese terreno puso 4 juegos mecánicos para hacer gimnasia, 4 bancos de mármol que le han donado, porque ni siquiera lo han pagado, le han donado para hacer bancos, y dice que recuperaron el terreno que durante 40 años luchamos en lo que fue una industria, era todo 4 cuadras de un galpón que hacía perfilación de hierro, perfiles de hierro, se sacaba todo tipo, yo me crié jugando alrededor de esa fábrica que hacía... ¿De qué empresa era? Imán, la ex empresa Imán. Ajá. Estamos hablando de Boulevard de los Italianos, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano. Eran un galpón de 4 cuadras que yo veía cómo pasaban el hierro candente por las matrices, sí, que hacían los rieles del ferrocarril, rieles de todo tipo para la construcción. Era una fundición de hierro. Era, claro, una trefiladora. Vio que están, sí, las matrices donde, sí, se pasa el hierro candente. Bueno, usted sabe que han desaparecido los matriceros y han desaparecido los que hacen esos trabajos en la Argentina, ¿no? Claro, bueno, ese es otra especialidad, la matricería. Yo le estoy hablando de pasar el hierro candente por unas matrices, ¿no es cierto? Sí. Donde circula el hierro y se va conformando perfiles para la construcción, sí, sí, de todo tipo. Sí, sí. Bueno, eso saludo. Existía hace 50 años y lo destruyeron los libertadores. Lo saludo. 7:41 minutos. Diego, vos sabés que no fue casual la elección el 23 de septiembre. Vos sabés por qué se puso el 23 de septiembre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día asumía Lonardi. Ah, mirá vos. Te hizo todo absolutamente así para que todas las fechas del calendario que quisieron instalar los llamados libertadores y el pueblo bautizó como fusiladores, fueran absolutamente cambiados. Así como el comienzo del golpe de Estado es el día de la resistencia peronista, ahora el 23 es el triunfo de Perón, o sea que encima eran dos perones los que figuraban en la boleta, el mismo día que asumía Leonardi la presidencia del gobierno provisional. Mira qué detalle histórico. Histórico. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, hoy festejamos por tradición en la primavera el día 21, pero recién hoy, en la madrugada del 23 de diciembre, comenzó el equinoccio de primavera. Por lo tanto, bienvenida primavera. Durante la jornada de este lunes se efectuará el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno y la bienvenida a la primavera, conocido como equinoccio de septiembre. El evento se produjo exactamente a las 2:49 de la madrugada de este lunes 23. Esta noche, donde el sol se encuentra alineado con el ecuador, produce la duración del día sea similar a la de la noche, y es el instante en que los dos polos de la Tierra se encontraron a la misma distancia al del sol. Al igual que los solsticios que marcan el inicio del verano e invierno y son

y a la técnica avanzó más que en los 10 siglos precedentes. Pero no podemos tampoco ignorar que todo ese inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos, ¿o no? Los pueblos, a través de esa misma técnica y ciencia profundamente evolucionada, se fueron esclareciendo. Hoy un paisano metido en la selva está con su transistor escuchando lo que pasa en el mundo entero. Y eso ha ido esclareciendo a los pueblos. Hoy los pueblos esclarecidos no aceptan el sacrificio. Y si usted le impone el sacrificio, se rebelan. Es necesario conformar un nuevo sistema donde sea un esfuerzo mancomunado y donde la intensidad del esfuerzo y la capacidad para realizarlo esté justamente compensado. Lo que me asombra o me produce necesidad de preguntarle, al menos, sí, es su tan ilimitada confianza en que este sistema, que parece tan lógico a través del análisis de la historia, de la realidad contemporánea, de las experiencias que vemos en todo el mundo, como usted dice, de la tecnología y del desarrollo tecnológico, que este sistema que usted promoverá desde su gobierno y que considera lógico, necesario e imprescindible para el país, su optimismo respecto a la participación de los demás partidos, de los demás políticos, y usted revela como una especie de confianza ilimitada en que el estado de emergencia, así como la voz de la historia, impondrá que los dirigentes políticos argentinos reaccionen y admitan algo que no se admitió nunca en este país. ¿Usted recuerda que en este país algún día, alguna vez, hubo un concepto tan drástico de la unión nacional para gobernar, por lo menos en este siglo? No hay duda, pero algún día tendrá que llegar. Y ese concepto no se ha producido en este país por falta de cultura política. Uno ve en Europa estos mismos fenómenos como se resuelven de otra manera totalmente diferente. Algunos dicen qué suerte tiene Francia, siempre le aparece el hombre que lo salva. No es suerte, es cultura política. Este es un país politizado, pero sin cultura política. Esto está diciendo Perón en 1973, y ustedes están escuchando una definición exacta de lo que somos. Es un país politizado sin cultura política. Sin entender las grandes cuestiones de la política, así nos ha ido y así nos va. Y entonces, cuando uno observa el tiempo que tuvimos a un estadista de estas dimensiones en el exilio, cuando uno se da cuenta de cómo se ha perdido el tiempo en la Argentina y de cómo se han malogrado uno tras otro los gobiernos en frustraciones, cómo siempre aparece algo reprochable del que se fue, cómo ocurre de que nunca hay una sucesión de un gobierno con otro que el que llega diga, bueno, tomo la parte que acertó el gobierno anterior y la profundizo, sino que todos creen que la vida empieza con ellos mismos, y entonces nos detenemos en una enorme situación donde aparentemente nadie tiene nada bueno, y lo bueno va a empezar cuando empiece el que a mí me gusta. Y esto es politizar, pero no es cultura política. Y entonces, cuando hace la observación de Francia, tiene razón, porque cuando aparece De Gaulle y dijo, vamos a hacer la Tercera República, eran los mismos franceses, la misma república, pero le influye el hecho de decir, empezamos de vuelta, vamos a reconstruir Francia, y entonces era un concepto espiritual, y lo entendieron. Así que se trata de que los argentinos podamos entender qué es lo que hace falta cambiar en la sociedad. Claro, también debemos ser honestos, el pueblo argentino, entiéndase bien lo que voy a decir, el pueblo argentino se ha embrutecido políticamente porque le han dado la superficialidad de la vida. Lo entretienen todo el tiempo con expresiones deportivas, creyéndose que la patria pasa por el deporte. Lo entretienen con crímenes en la televisión de toda forma, tipo y especie, con conventillos y escándalos acerca del mundo de la farándula y del no mundo de la farándula, y son horas y horas y horas destruyendo al ser argentino, en lugar de que esas horas se dediquen a informar sobre la cultura, sobre la geografía, sobre lo que de verdad tenemos que ofrecerle a la sociedad para que cambie. Todos los medios de difusión se transforman en medios de confusión. Entonces, en lugar de ser medios de comunicación masiva, son medios de confusión masiva, porque muestran una sociedad que existe, pero que la exageran. Porque miren, se habla todo el tiempo de los cortes, de los movimientos que hacen algún problema en la calle. Piensen ustedes, sin televisión y sin comentarios, ¿sabe cuánto dura? Una semana. Porque se terminan, porque no tienen repercusión. Cuando van a acampar a la 9 de julio, ¿por qué le parece que acampan a la 9 de julio? Porque está la prensa ahí difundiéndolo, la televisión mostrándolo. Se logra el objetivo, que es el de la difusión. Si usted muestra lo fácil que es asesinar a una persona todo el tiempo por televisión, está insinuando el instinto de otro que está mirándolo y de pronto dice, yo también voy a matar. Si todo el cine que se consume en los distintos canales de televisión muestran lo fácil que es drogarse y matar gente y cometer delitos en el mundo, porque así se traslada a Hollywood a nivel universal, si por cada película que muestra un hecho de amor hay 70 que muestran violencia, el mundo no va a ser de amor, va a ser de violencia, porque construyen el ser de esa sociedad. De forma tal que esto es confuso porque no lo queremos entender, o porque algunos lamentablemente ya no llegan a entenderlo, y esto es grave. Se trata de salir de lo politizado y hacer política. 7:54 Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. 11 grados 2 la temperatura en la ciudad. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Faltan 5 minutos para las 8:00 a.m. en el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias, y en el día 23 de septiembre, triunfo de la fórmula Perón-Perón en el 73. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno de Santa Fe reconoció que por la devaluación peligra el programa de energías renovables. Se está analizando en qué condiciones podrán sostener, lo afirmó la Secretaría de Energía de la provincia, sobre 8 parques solares que se iban a adjudicar. La Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gédez, admitió que la situación económica ha tirado por el piso la idea de las centrales. Siete de la mañana, 56 minutos en el país. Luego de la reapertura del mercado, Argentina concretó el primer embarque de arándanos a Israel. El sábado se concretó el primer embarque de arándanos argentinos a Israel. Dicho mercado se había cerrado hace 2 años por cuestiones sanitarias y luego de una intensa interacción pública y privada se logró la reapertura. El primer envío se realizó en avión con destino a Madrid y ayer llegó a Tel Aviv. Marcha atrás, el cambio más usado por Macri. Aquí un relevamiento de las principales marchas atrás que tuvo el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió hasta el día de ayer. Jueces de la Corte Suprema, el 14 de diciembre de 2015, a 4 días de asumir Macri, decidió designar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia. La presión social y la política se impuso, por lo cual el Ejecutivo dejó sin efecto el DNU y envió los pliegos al Congreso de la Nación. La coparticipación. A mediados de enero, Macri derogó el reintegro de todas las provincias del 15% de la masa de impuestos coparticipables firmado por Cristina Fernández e incrementó el de 1.4 al 3.7 porcentual destinado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para favorecer al gobierno de Rodríguez Larreta. La crisis se sintió en las gobernaciones que mantienen presión política para evitar una sangría, intercedió Rogelio Frigerio y se disminuyó el aumento de 168%. Otra marcha atrás. Tarifazos. No hay una marcha atrás en lo que respecta a los valores de la tarifa, sino que son varias las diferencias de diferentes momentos. Los más significativos ocurrieron en el primer año de la gestión de Juan José Aranguren como ministro de Energía. En aquel momento el Estado anunció incrementos de hasta el 700% en las tarifas de gas y electricidad. La justicia y la presión social de las primeras marchas de antorcha obligaron a quienes manejaban esto a dar marcha atrás. 24 de marzo, el Día de la Memoria por Verdad y Justicia, fue declarado como feriado movible para fomentar el turismo. Las repercusiones negativas de los organismos de derechos humanos hicieron que se dejara sin efecto y se volviera a recordar el último golpe de Estado al peronismo el 24. Rutas aéreas. También en el primer semestre del 2016, el gobierno de Macri adjudicó una ruta aérea a la firma Avianca. El programa allí radicó en un conflicto de intereses por la cercanía de la adjudicación de las rutas con la compra de Macaire Jet realizada por Avianca. Macaire le pertenecía a la familia Macri. La ART. El Senado aprobó la modificación del sistema de aseguradores de riesgo de trabajo, pero antes de llegar a la Cámara de Diputados fue oficializado con un DNU. El mismo quedó sin efecto y se debatió en el Congreso con variantes del proyecto original. ¿Cuándo terminarán las obras en las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte? Una noticia que aguardan los usuarios que van de Retiro a Santa Rosa y que pasan por varios distritos. No hay información concreta y simplemente una promesa de algunos arreglos de una obra paralizada que ha destruido todas las estaciones con andenes provisorios de madera colocados en otros lugares y que solamente se está trabajando en algunas. Luego ampliamos con el detalle para los usuarios del ferrocarril Belgrano Norte, Trocha Angosta, el ex ferrocarril del Estado, que fue destruido en el proyecto de Dietrich y compañía. Más de la marcha atrás del gobierno de Mauricio Macri. Permanente y constantemente han cambiado las políticas de los planes. Luego de criticar al gobierno anterior, entregó más planes sociales que en ningún otro gobierno en la historia. Es la hora 8:01. La página deportiva. Con tres partidos continúa hoy la fecha de la Primera Nacional. Van a ser los siguientes, los encuentros 2015 en Junín. Juan Sarmiento ante Gimnasia y Grima de Mendoza dirigirá Bruno Boca. 20:30 en Tandil, Ramón Santa Marina recibe a Defensores de Belgrano, arbitraje de Pablo Jiménez. Y en el partido más destacado de la fecha van a jugar en Vicente López Platense, Belgrano de Córdoba, con pasado de primera este partido, y va a dirigir a las 21:10 Yamil Pozzi. Mañana se completa la fecha con los partidos que van a jugar 21:10 en Córdoba Instituto Tigre, y el miércoles 15:30 se va a cerrar esta fecha de la Primera Nacional cuando Barraca Central, el equipo que preside precisamente, o que presidirá precisamente el expresidente, el actual presidente de la AFA, Chiqui Tapia, recibiendo a Agropecuario de Carlos Casares. El club, presidía Barraca Central, que era el club, no el equipo. Exacto, presidía la institución. Decíamos entonces que el resumen del automovilismo, tanto nacional como internacional, tiene este detalle. Se disputó ayer en Singapur, más precisamente en Marina Bay, la 15ª fecha de la Fórmula 1, y volvió al triunfo tras más de un año de no hacerlo el alemán Sebastián Vettel con Ferrari, siendo escoltado por su compañero de equipo Charles Leclerc, y tercero fue Max Verstappen. En tanto, aquí a nivel local, en la segunda fecha de la Copa de Oro del turismo carretera disputada en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que marcó la despedida como piloto del gurí Omar Martínez. La victoria fue para el Ford de Mauricio Giambini, siendo escoltado por otro Ford, Johnny de Benedictis, que fue segundo, y tercero también un Ford con Matías Rossi. En tanto, en lo que tiene que ver con el TC2000, victoria de Nicolás Moscardini con Renault Fluence en Río Cuarto, siendo escoltado por Juan Garriz con Citroën, y tercero Rodrigo Lugón con Renault, en lo que tiene que ver con toda la actividad automovilística desarrollada en el fin de semana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en boxeo, completamos el informe del deporte con la victoria del entrerriano Marcelo el Terrible Cóceres, 72-300 en la balanza, que conquistó el título Fedebol mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante, al vencer por puntos en 10 vueltas al bonaerense Germán el Martillo Peralta, 72-450, en el combate estelar de la velada realizada en el Club Huracán de Parque de los Patricios. Las tarjetas favorecieron al ganador Cóceres, a Cirano por 98-91, Miguel 99-90, Coduti 97-92, todas favorables al nuevo campeón del título Fedebol mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. 8 de la mañana, 4 minutos, 11-2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Más marchas atrás de Mauricio Macri. Jubilaciones en materia previsional. Un error del gobierno fue relucido por la Corte Suprema de Justicia. Se había modificado la fórmula para calcular los haberes de los jubilados, pero cerca de 50.000 beneficiarios recibieron ingresos menos, e intercedió el Tribunal Supremo para que se restableciera lo que correspondía. Previsión y blanqueo. En el proyecto de blanqueo se disponía la prisión y multa para quienes den información sobre el blanqueo de capitales. El artículo en particular apuntaba al periodismo y fue borrado de la construcción que habían hecho los asesores legales de Macri. La reforma política en el primer año de gestión, la reforma política fue anunciada con bombos y platillos por el propio Macri. El combo incluía voto electrónico y la eliminación de las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias. La mayoría que anunciaba que iba a estar de acuerdo miró para otro lado y dieron marcha atrás luego de que la Unión Cívica Radical pidió que se hicieran las pasos. Asignaciones familiares: La Pampa, Neuquén, Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Carmen de Patagones y Salta sufrieron la eliminación de los extras de asignaciones familiares. La discriminación de la medida generó amplio malestar y el decreto quedó sin efecto. Tarifa social del mejor gabinete de los últimos 50 años, que cambiaba cada rato las cosas que decidía. El exministro de Energía, Javier Iguacel, había trasladado el valor de la tarifa social a las provincias. A las 5 días, el exministro de Hacienda, Nicolás Duhamel, el prófugo, puso en marcha atrás para evitar un problema político. 9 de julio, a 200 años de la independencia, la presidente acusó desde sus redes sociales el estar muy cansado por los festejos del 9 de julio para asistir al desfile de bandas militares del 10 de julio. El mundo de las redes sociales establecieron frente a la posición del presidente de la República, que no quería estar presente en el desfile del 9 de julio. Pensiones. La pensión no contributiva por invalidez fue eliminada por el gobierno de Macri y con ello quedaron afectadas unas 70.000 personas. La suspensión de la discapacidad fue eliminada ante el descontento generalizado en la sociedad. Más tarde también se dio marcha atrás con la situación y volvieron a lo de antes. Vino y cervezas. El presupuesto 2018 contemplaba un nuevo impuesto para el vino, el champán y la cerveza. El lobby de los productores y la Cámara Vitivinícola dijeron que no podía salir y finalmente cambiaron y la eliminaron de la ley. Correo argentino. Macri reconoció como un error la condonación de deuda que como presidente perdonó a su propia familia del Correo Argentino y por el cual tendrá que dar explicaciones a la justicia una vez que deje la presidencia de la República. El marcha atrás del gobierno de Macri no tiene parangones en la historia política nacional. El mejor gabinete de los últimos 50 años naufraga y es prácticamente muy posible que choquen con el iceberg y se inunden ellos mismos el 27 de octubre cuando vote el pueblo argentino. 8 de la mañana, 8 minutos, desde Buenos Aires al mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Giuliano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, hoy viaja Macri, viaja Lacunza, presidente del Banco Central, sí. Todos con direcciones distintas, pero todos al mismo lugar, a pedir el favor del Tesoro norteamericano, la influencia de Trump, para ver si el Fondo Monetario finalmente manda la última cuota, ¿no? Sí, tengo mis reservas con respecto a este viaje y sus alcances. Primero por el viaje de Macri, porque temo que el discurso de él o su postura internacional a raíz de la situación desesperada del gobierno pueda dar lugar a que el gobierno Macri tome cualquier posición dentro de Naciones Unidas. No va a cambiar el perímetro político, pero en tren de dar, digamos, señales, llamémosle así, serviles, desesperadas, puede hacerlo, qué sé yo, desde el caso Venezuela, ¿no?, adscribirse a liderar, entre comillas, las críticas contra Venezuela, convalidar la situación con Gran Bretaña, quizás incluso el peligro de que se pronuncie sobre el caso Irán-Amia, pero son todas esas son especulaciones, ahí no entro. Lo que sí te comento, porque me parece que es importante, es el viaje de Lacunza y el destrabe de los 5.400 millones del Fondo Monetario, creo que es secundario, porque con lo que le pateó el gobierno con el reperfilamiento, que llegaría a 14.000 millones de dólares, en realidad el gobierno ya habría conseguido lo principal, que es pasarle el fardo de todos los vencimientos hasta que ceda el gobierno el 10 de diciembre al nuevo gobierno. Así que eso estaría cubierto. Le está pasando 14.000 millones de dólares que en lugar de pagar Macri, se lo endosa a Fernández, porque el diferimiento es a 90 y 180, o sea, 3 y 6 meses, con lo cual le caen a Fernández, supuestamente, ¿no?, el presidente próximo, en diciembre y en febrero del año que viene. No es chiste asumir un gobierno y que aparte de los vencimientos que hay en curso y que le van a caer, te trasladen 14.000 millones que este gobierno alegremente no pagó mientras va o no a negociar esos 5.400. Aquí hubo una novedad, entre otras, aparte del proyecto de ley que fue al Congreso, que todavía lo bajé, pero todavía no lo vi en detalle. Pero hay algo importante. El otro día mandó el presupuesto 2020 al Congreso el gobierno, ¿no? Si bien ese proyecto se puede calificar de dibujo, es decir, que es casi, yo lo vi, una reproducción del presupuesto de este año, ¿no?, del 2019, hasta en sus valores. Pero como la única fuente de información oficial sería lo que el gobierno dice que hay o que habría que hacer, si bien también el presupuesto no sería tratado hasta el próximo Congreso, todas conjeturas hasta ahora, ¿no?, porque hay que ver si hay una aprobación rápida previa, es ley del Congreso. Pero vamos a los pocos datos de la deuda que trae ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto. Según el presupuesto que manda el gobierno, el año que viene le caen al país vencimientos por 52.000 millones de dólares. Entonces, ¿no?, es proyecto de presupuesto. Y el gobierno va a tomar deuda por unos 94.000. Es decir, la deuda aumentaría otros 43.000 millones de dólares. Para este año se prevía que iba a aumentar 47 y las cifras todavía no se conocen. Esto quiere decir que frente a la crisis de deuda que está viviendo el país, que no puede pagar, el presupuesto proyecta que va a refinanciar 52.000 millones que le vencen y además piensa tomar otros 43.000 millones. Piensa tomar el próximo gobierno, o sea, le está endosando un aumento de deuda previsto de 43.000 millones. Realmente parece un discurso fantasioso. Los intereses a pagar estarían teóricamente en el mismo nivel que este año, que son 18, 19 mil millones de dólares. En pesos es 1.200.000. 1.200.000 millones de pesos. Eso es lo que prevé el presupuesto que manda el gobierno pagar el año que viene. Aclaremos que eso, para traducirlo en pesos, significa 3.300 millones de pesos por día, ¿no? Esas son las cifras que está tirando el gobierno y que vamos a ver qué hace el Congreso, porque el Congreso este año aprobó un presupuesto análogo, nada más que las cifras variaron mucho en pesos por la inflación, ¿no? El dólar está previsto en 67 pesos, 67,11, y la inflación total que se espera el año que viene es del 34%. O sea, esto no es secundario, no es moco de pavo esto de tirarle un presupuesto como diciendo, bueno, yo veo que las cosas son así, vos arreglate, vos velo y todo. La idea, ya lo adelantó el titular de la bancada del Frente Kirchnerista, Agustín Rossi, que es que el presupuesto no se va a tratar con este Congreso, se tendría que tratar con el nuevo, ¿no? Pero de eso no hay, digamos, definición precisa. Vos fijate, para tener una idea comparativa, que pagar intereses en pesos por 1.200.000 es, a ver, sería 5 veces, para que comparar con otras otros rubros. En defensa se gastan 200.000 millones de pesos, 6 veces menos que lo que se paga de intereses, y en seguridad otro tanto, 236. En educación se gasta, educación nacional, se gastan 300.000 millones de pesos. O sea, es para que se reflexione sobre la desproporción. Por intereses se paga 4 veces más que por el presupuesto de educación, ¿no? Los gastos de capital, que son las obras públicas, son 250.000 millones de pesos. También lo mismo, estamos en menos de 4 o 5 veces. O sea, es un presupuesto para pagar intereses, porque es el principal rubro. Incluso mayor que el presupuesto neto de jubilaciones y pensiones, porque tanto se cacarea con respecto a que las jubilaciones son el principal gasto público, y yo siempre observo que las pensiones, las jubilaciones y pensiones, efectivamente son el gasto nominal, son 2.400.000. Pero el ANSES tiene ingresos por 1.800.000. O sea que el déficit neto previsional es 600.000 millones de pesos, ¿verdad? Por intereses es el doble, 1.200.000, ¿me explico? O sea, no quiero marear a la gente con números, ¿no? Pero decididamente es una desproporción total. No sé, va, te tiré estos datos porque yo lo había visto el otro día, tengo muchísimas más información, pero no tuve tiempo todavía de bajar en detalle. Hay algo que nadie todavía se da cuenta, y que es la inestabilidad constante y permanente de la tecnocracia económica. Es decir, los tecnócratas económicos son aquellos que agarran una planilla y dicen esto tiene que ser de tal forma, pero no se olvidan de la parte humana, se olvidan de la parte política, de la realización social de las cuestiones. La salud tiene que ser del Estado, la educación tiene que ser del Estado, la seguridad tiene que ser del Estado, y eso no tiene que dar ganancia, tiene que dar resultados. Ahora, cuando estamos hablando de números, fíjate vos que estamos hablando de que no cierran los números. Y si no cierran los números, y además hay un traslado hacia los que vienen de un endeudamiento muy alto y muy difícil, con vencimientos muy seguidos, ¿Cómo pensás vos que se va a salir de esto? Yo esto lo planteaba lo siguiente. Normalmente no se tiene información oficial. Yo digo, yo espero el presupuesto, no porque el presupuesto vaya a ser cumplido, porque ya te digo, todo el mundo imputa que los presupuestos son un dibujo, así es, una aspiración de deseos. Pero lo veo como un reflejo de cuáles son las cuentas que declara el gobierno. Es decir, esto es lo que declara el gobierno. De ahí en más, lo que se pueda lograr o no, depende. Normalmente, por desgracia, estos presupuestos, como han sido siempre, son aprobados con las cifras que manda el Poder Ejecutivo. Porque, bien o mal, todos los poderes ejecutivos se encargan de que mayoría directa y minoría por darle quórum, aunque después voten en contra, terminan aprobándolo. Esta es la perspectiva que tenemos, tal como lo marca la radiografía del gobierno con el presupuesto para el año que viene. Ahora, si el gobierno nuevo sería de Alberto Fernández, puede, quiere o no cambiar este presupuesto, es otra cosa, se tendrá que discutir. Yo soy muy escéptico porque... otro dato, otra novedad, que es el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo para el reperfilamiento, el llamado, es decir, el Poder Ejecutivo quiere dejar comprometido al Congreso, quiere dejarlo pegado a que le convalide el Congreso el pateo para adelante de toda esta masa de dinero de vencimientos que le caía, estos 14.000 millones. El proyecto abarca 32 mil millones de vencimientos que se van a producir en los próximos años, en realidad, porque habla del periodo, pero toca solamente a la deuda con legislación nacional, o sea, no es la deuda externa, porque la deuda externa se están empezando a negociar por otro lado, con un detalle. Por un lado negocia el gobierno, y va a anticipar esto al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario le monitoree el próximo megacanje que se está pensando. Y por otro, el candidato Alberto Fernández, como lo declaró, está recibiendo a rolete ofertas de los bancos acreedores, de los bancos colocadores normalmente, ¿no? El llamado Club de la Deuda, es decir, todo este submundo financiero que vive de refinanciar deuda. El mismo Alberto Fernández dice que ya había recibido 10 o 12 propuestas. Se sabe que, se trascendió que las dos más importantes serían una del Citibank y otra de un consorcio de bancos, no sé si liderado o incluyendo al UBS, Unión de Bancos Suizos. Quiere decir que se está preparando un nuevo gran megacanje, que yo lo llamo, sería el nuevo Plan Brady de la... Ahora, eso sería para la deuda externa, digamos. No, ya sería para la deuda... Eso último es para la deuda externa, donde los bancos se ofrecen, como lógico, para intermediar con los acreedores. Vos dame la facultad para negociar, vos delegame. Lo que te quería decir, preguntar esto. Sí. Hay 32 mil millones de dólares en bonos de toda clase y especies, ¿no? Eso es de acá, del local. Pero además, se echó mano a la caja de los jubilados del FGS, y los activos, que eran de 62 mil millones de dólares, hoy apenas llegan a 22 mil millones, es decir, la plata de todos los jubilados, los aportes de los jubilados. Quiero terminar de completar para preguntarte bien. Entonces tenemos que han devastado las cajas de los jubilados, el Banco Central, que está en un default de 7 mil millones de dólares, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, que está endeudado por primera vez en el exterior en dólares, el Banco Nación. Es el más grave de todo. Entonces, no queda nada por tocar porque todo absolutamente está inventariado en la deuda. Sí, esto es como un agujero negro que se empieza a tragar todo, y desde el Banco Central, que está en quiebra directamente, es decir, lo han vaciado el Banco Central, no tiene reservas propias prácticamente, porque se habla de que las reservas propias podrían ser 7 mil millones, pero la reserva, si tuviese, aunque sea esa reserva, no estaría haciendo el reperfilamiento de 14 mil millones, así que ya los hechos están demostrando que no. Lo del Banco Nación es muy delicado, porque el Banco Nación sería el principal banco oficial que está aguantando la venta de dólares. que ahora esta semana última decreció un poco, pero porque la otra semana estaban vendiéndose, salieron 1.000 millones de dólares por día. Insisto, en el mes de agosto salieron del país unos 18.000 millones de dólares. Es decir, esto es un vaciamiento equivalente al que se produjo en el 2001, cuando los bancos retiraron 20, 22 mil millones de dólares previo y se llevaron las reservas impunemente del país afuera y el país después cayó en default. Claro, este debilitamiento es en el fondo parte de la presión. Yo me voy llevando impunemente el dinero y cuando arriba el nuevo gobierno no tiene margen para negociar nada porque no tiene divisas, no tiene reservas. Ahora, la reflexión mía sobre esto es, si a mí, candidato, me van a pasar este fardo, me van a pasar esta bomba, por lo menos tendría que denunciarlo, por lo menos tendría que denunciarlo públicamente lo que me están pasando. No voy a después a darme por sorprendido de cosas que ya lo estoy viendo hoy. Esa es la única reserva mía. Porque por desgracia las estructuras de poder financiero hacen así. Ahora, vos sabés que hoy tienen que pagar, Juliano, 24.800 millones de pesos de bonos Bopomo, hay un bono, Bopomo. Pero aclarando que todo lo que se dice pagar, en realidad todo se refinancia. Sí, lo que pasa es que queda un remanente que por ahí no se renueva y esa diferencia, que generalmente es baja, esa diferencia es la que realmente se paga, pero con toda la incertidumbre que han generado los mismos sectores financieros, entonces ellos se excusan diciendo, ah, bueno, pero puede ser que la refinanciación no sea total, que es lo que está ocurriendo con las LELIC, que parte de las LELIC se están retirando y entonces el Banco Central aumenta, le mantiene alta la tasa de interés, más del 80%, 83%, para que los fondos esos no se vayan. Es una dependencia financiera total, total absoluta. No hay ningún margen, no hay ninguna negociación. El gobierno paga lo que los bancos le exigen. Y si no se van al dólar, les provoca una corrida cambiaria. Y como estamos a 30 días de las elecciones, el gobierno es perfectamente cautivo de las decisiones de los acreedores y es más, no es solamente cautivo, es cómplice, porque insisto, si no lo fuera lo denunciaría. Si yo encuentro que me están moviendo el piso porque me están sacando dinero todos los días, no, en la última semana, por ejemplo, las principales reuniones que tuvieron conjuntas el ministro de Hacienda, Lacunza, con el titular del Banco Central, Sandleris, fue con los grandes grupos exportadores, los 10 más grandes exportadores, Bunge, Cargill, Nidera, no sé, son los 10 grandes grupos oligopólicos que manejan las exportaciones agropecuarias argentinas, para pedirles que por favor liquiden divisa, porque resulta que ahora los exportadores, como les han fijado restricciones, es decir, los obligan a liquidar las exportaciones, caramba, eso que es lo más elemental. Yo exporto y liquido la divisa, ¿no? Acá, gracias a la prodigalidad del gobierno Macri, se levantó la fecha de liquidación de divisas. Cualquiera podía dejar sus divisas en el exterior. Ahora, desesperado, le están pidiendo que las rindan. Entonces, no es fácil decirle, hay que negociarlo y hay que ver contra qué garantías se hacen. Esta semana que pasó, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, primera tarea, primera angustia de negociación con los grandes grupos exportadores para pedirle que por favor liquiden divisa. No le están liquidando divisas y en el mercado la cantidad de operaciones en dólares, que en promedio normalmente se decía nunca bajaban de 700, 800 millones de dólares de operaciones diarias de compra, venta, traslado, etcétera, ahora están en el orden de los 300. Entonces, claro, el gobierno no ve que nadie liquida dólares. Es una situación de dependencia financiera total. Y esto, por desgracia, gracias a toda la clase política relevante y al el gobierno y clase política, se va a prolongar hasta el 27 sí, ahora, de octubre. Vos le estás colgando el San Benito a la clase política y yo se la quiero colgar a la tecnocracia económica, es decir, a los tecnócratas que dicen que cuando se hace una suma, una resta, una división o una multiplicación, se resuelven los problemas de la humanidad, cosa que no es cierto. Bueno, yo no o sé, sea, yo habría digo que entrar no, porque, a... Porque yo digo que la clase política tiene buenos y malos, pero la tecnocracia económica es gravísima, porque fíjate vos que no ha acertado en la Argentina en los últimos años nunca. Bueno, a ver, vos llamás tecnocracia económica. A los economistas son los técnicos profesionales, pero los técnicos profesionales no deciden, son empleados de las estructuras de poder. No, al revés, deciden indirectamente y es muy grave esto, porque es así la claudicación política. Cuando un economista decide sobre el futuro político de un país, es muy grave porque eso significa claudicación política. Mira, cuando Néstor Kirchner en la campaña dijo que iba a ser su propio ministro de Economía, yo dije, bueno, esto me interesa, a ver cómo es. Ahora, cuando los que tienen el poder político claudican y le entregan a un economista cualquiera, quien sea, la herramienta y la llave del país, es gravísimo y así nos va. Sí, bueno, yo lo razono de otra manera. Las estructuras de poder económico financiero mandan sobre los poderes, sobre los gobiernos de turno, bueno, y les ponen sus empleados, les ponen su gente. Todo el funcionariado del gobierno Macri está integrado por empleados de los acreedores. Perdóname, eso es la realidad. Lo está definiendo con claridad. Los poderes económicos se manejan con los tecnócratas económicos que a su vez influyen sus empleados. Son sus empleados, no hay duda, vienen de ahí, del riñón, y cumplen una tarea y van y salen con la impunidad del tecnócrata efectivamente que fue contratado y todo. Vos fíjate lo siguiente, es descarado esto. Sturzenegger, como lo he dicho mil veces, llegó al frente del Banco Central, vendió la imagen de que él controlaba la situación y lo dejó con una deuda 5 veces más grande de la que tenía cuando llegó. Mira, eso me refiero. Duhovne, el prófugo Duhovne, que no sabemos dónde está. Sí, Duhovne también, salen con la impunidad. Por eso cuando es en serio la famosa frase que se atribuye a... Bueno, Chagall, y lo paga, ¿no?, la clase política, porque nos guste o no nos guste, Macri en este momento, más allá de ser empresario, pertenece a la clase política, la termina pagando Macri. Y en realidad es el sistema, como decía Cristina el sábado en la universidad, no es una persona, sino que es el sistema. Y el sistema está donde los tecnócratas convencen a los economistas. Por eso yo tengo miedo que en este momento que hay que tomar decisiones políticas, se tomen decisiones económicas que sean equivocadas, ¿no? Sí, no sé, el razonamiento pues es recíproco. Yo lo que veo es, existen estructuras de poder económico financiero que son las que mandan. Los gobiernos de turno hasta ahora invariablemente se subordinan o son condicionados por esos poderes. Y la clave es que los funcionarios que entran a llenar los cargos de gobierno no son decididos por el presidente, sino son decididos por los acreedores. Ahora, eso puede variar según la resistencia política del gobierno de turno. Ahí sí hay muchos bemoles, pero lo concreto y lo que estamos viendo ahora es una de las formas más degradadas, realmente más serviles, de dependencia financiera. Porque estas cosas no ocurren a pesar de, sino ocurren por asociación, por complicidad entre el gobierno Macri y los acreedores. Esto no es algo que le ocurre por fatalidad y entonces el gobierno ve... No, el gobierno lo encubre. Vos te das cuenta que estos temas que estamos hablando nosotros no son tapa de diario, no son, es lo más importante que hay, y resulta que no, el gobierno, incluso la oposición política, no plantea el problema fundamental de la deuda como tema de debate. Es decir, lo sustrae a la opinión pública. En lugar de estar a lo grito con este tema, que es el que condiciona todo en la realidad y el futuro argentino, en lugar de eso, no, déjenlo, de la deuda no se hable, no aviven Chile, no entren en el tema, porque cuando se dan cuenta del monstruo que hay allí, no hay por dónde hablarlo. Yo soy muy escéptico, siempre lo he sido y lo sigo siendo ahora, ¿no? Después el resto es cuestión de subjetiva, ¿no? Cuestión de esperanza política. Bueno,

los trenes locales, vio cómo destruyeron hace unos meses 22 estaciones. En lugar de hacer de a una, de acuerdo al presupuesto y al manejo de las cosas, pusieron distintas empresas tercerizadas a romper todos los andenes de las estaciones que existían, a los efectos de poder levantar esos andenes en altura para que los trenes del Ferrocarril Belgrano, que iban con escalerita y había que subir, terminen, como en el Mitre o en el Urquiza o cualquier otro ferrocarril, a la altura, tipo subterráneo, para que la gente no tenga que subir o bajar. Una buena intención, pero un verdadero desastre de lo que han hecho. Las quejas en las redes sociales, las denuncias de todo tipo y forma, han hecho que aparezca un comunicado muy tibio de Ferrocarriles acerca de este desastre que han hecho y que nadie sabe si lo van a terminar o no. Las obras de las estaciones del Belgrano Norte van a continuar, dice el informe, después de un año que comenzaron a romper andenes y a instalar andenes provisorios de madera en otros lugares, o sea, alejados a las estaciones habituales que tenían. Bueno, pasa por varios distritos municipales, o sea, arranca por Buenos Aires, pasa luego por Vicente López, por San Isidro, por Tigre, por Malvinas Argentinas y por Pilar. Según contaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, dicen que las obras secundarias del acuerdo de la priorización de la cantidad de pasajeros que suben o bajan de los trenes. Esto es mentira, absolutamente una mentira. Porque, por ejemplo, una de las estaciones que están terminando, que es Carapachay, ni siquiera tiene la mitad del movimiento que tiene Munro, que tiene Villa Adelina. O sea que no es cierto lo que dicen. Pero bueno, más allá de esto, digamos que hay un verdadero desastre porque las cabeceras, Retiro y Villa Rosa, la ciudad universitaria que estaba hecha nueva por el gobierno anterior, aclaro, y Aristóbulo del Valles, Carapachay, Bulones y Don Torcuato serían las únicas que estarían terminándose, según dicen, en el mes de octubre, cuando en octubre se tenía que haber terminado la totalidad del ramal, de 22 estaciones que destrozaron, repito. Pero sigamos. En este sentido, se dice, por ejemplo, que en el caso de las estaciones que están ubicadas en el Distrito Municipal de Vicente López, del Valle, que es donde es, está entre capital y provincia, o sea, el límite de la General Paz, como Carapachay, serán habilitadas en octubre, mientras que las obras continuarán hasta fin de año en las estaciones Munro, Padilla y Florida, según informaron. Bueno, veremos si esto es cierto, porque están paralizadas en esas tres estaciones hace mucho tiempo. A su vez, desde el TAI, que es el Tren de Buenos Aires Infraestructura, señalaron que en el medio se vive una situación particular en la estación del Viso, Alberti, Tortuguita, Tierras Altas y Gran Bur, donde nos vimos, dicen ellos, forzados a rescindir el contrato de la empresa Perales Aguiar por incumplimientos contractuales reiterados. Allí las obras serán vueltas a licitar. Imagínense ustedes si la van a volver a licitar y demás. Olvídense que este gobierno las termine. Bueno, lo cierto es que en Retiro terminaron de los 5 andenes o 6 que tiene la terminal de Belgrano, solamente 2. Cuando se podrían haber hecho en las terminales el trabajo, o cuando en Munro, que tiene, por ejemplo, 3 andenes y que se podía haber hecho en uno mientras funcionaban normalmente los otros, o en Boulogne, que tiene la posibilidad de haberse hecho exactamente lo mismo, o en Don Torcuato, no lo hicieron, rompieron todo junto a la vez en 22 estaciones, un verdadero desastre. Hay denuncias de vecinos en Vicente López que las estaciones se han transformado en basurales, donde gobierna Jorge Macri. Él no lo limpia porque dice que pertenece al ferrocarril y que es otro territorio, pero en realidad la gente le pasa factura por el apellido, es decir, los Macri son responsables de esta destrucción y entonces mezclan todo y le echan la culpa al intendente, que en realidad el terreno ferroviario no pertenece a la municipalidad. Pero como están en la calle, al lado de los de las estaciones, se hacen basurales. Un desastre del gobierno amarillo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos así. La memoria del ser humano es selectiva, que uno

pertenecientes a los borrachos del tablón, entre ellos Sergio Alejandro Medina, alias el Gordo Ale, de 46 años, y su hijo Brian Medina, de 26, conocido con la hinchada como el Brian, que habían protagonizado incidentes en el partido ante Godoy Cruz por la Copa Argentina del miércoles anterior. Quien no pudo ser capturado en estos allanamientos, que se dividieron en distintos puntos de Capital y Gran Buenos Aires, fue quien amenazó de muerte a través de Instagram al presidente del club millonario, a Rodolfo D'Onofrio. Se llama Nahuel Ojeda y está prófugo, está siendo intensamente buscado. 9:02, nos vamos, mañana a las 6, Dios mediante, regresamos. Que la pase bien.